pasión, mi locura de amor. Mi nena, tú eres mi razón, mi locura de amor. Sin ella yo no sé qué hacer, mi locura de amor. Quiero dormir entre tu piel. De pensar en ti. Serán tus ojos, será tu boca, pero tu amor.